Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Clásico del disco de 1979 empieza hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta arroba Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra. Son las 8:06. Estaban oyendo a Earth, Wind and Fire y su única incursión en ese género. Mucha gente erróneamente considera Earth, Wind and Fire una banda de disco, pero la verdad es que ellos solamente hicieron esta canción dentro de ese ritmo. Una canción con los coros del grupo The Emotions, del álbum My Am de 1979, la canción Boogie Wonderland. Vamos a continuar ahora con música, vamos a continuar con algo de los 80. Esto dice así: de 1983 llega David Bowie al Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con Let's Dance. FM. De su álbum Lenny del 2001 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Dig In, soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora, 8 y 14 minutos, al Sabor de la Noche en Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Carlos Salinas, a Estela Uribe, a Diana Mora, saludamos a José Manuel Cabrejo, saludamos a Jorge López Pulido, Fanny Sotelo. Y bueno, les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con un clásico de los 90, luego eso va uno de los 60. Pero primero que todo, algo de hip hop a esta hora, 8 y 14 minutos. House of Pain con Jump Around. I won't ever slack up. Punk, you better back up. Try and play the role, and you're the whole crew will act.

El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Thank you. En El Sabor de la Noche les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un clásico indiscutible del año 2003, la maravillosa Britney Spears con su canción Toxic, una canción que hace parte de su álbum In the Zone y es uno de sus grandes clásicos junto a Baby One More Time, junto a Something, junto a Oops, I Did It Again. Y vamos ahora a 1976. El turno es para una canción que hizo Sir Elton John con influencias de soul, influencias de disco y con una gran cantante inglesa a dúo, la maravillosa Kiki Dee. Esta es una canción que además fue número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y fue el primer número uno que tuvo Elton John en su tierra natal. En Estados Unidos ya tenía algunos, pero el primero en el Reino Unido fue este, de 1976. Esto que dice así: Don't Go Breaking My Heart. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Señor Chet Mami con un clásico del álbum Brand New Day de 1999, Desert Rose. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con otro clásico también de 1999 de Australia,